Satán Lascada, ¿qué pasa? Aquí estamos, Rockstar Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino, Santi. Santi, pequeño de rasco. Pues anda que no arrancamos True Metal, este episodio número 311 de Pequeño Ternasco. Lo hacemos con una banda que no hace muchas jornadas ya os trajimos su primer adelanto del nuevo trabajo. Son los Leaves Eyes. Y como te contaba el otro día, te recuerdo hoy que los metal sinfónicos teutones, liderados por la voz de Liv Kristine, ex Theater of Tragedy, pues estrenan este segundo sencillo llamado Guerra de Reyes, Wall of Kings, de su recentísimo octavo larga duración, ese titulado The Last Viking, el último vikingo. Que nos sirve para abrir el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Ya sabes, Pequeño Ternasco desde San Pedro de Calanda. Por cambiar el orden se me ha olvidado. A las 3 de la tarde de lunes a jueves, hora Madrid, desde el exilio de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Los primeros saludos de gente de Ternasco, de Ternascas que están en la escucha, nos llegan todos de Madrid. Ahí tenemos a Chetos, tenemos a Dani Rock and Roll y tenemos también a nuestro compañero Dani del programa La Fauna. Un primer saludo también, Zaragoza Style, pero para la lata, Eli Creator. Y como siempre que enviamos el primer saludo para la conserva, aprovecho para saludarte también a ti que nos estás escuchando porque le has dado al play en el reproductor de podcast de Pequeño Ternasco, ahí en la web de asaltomataradiorock.com. Que lo disfrutes. Tanto en directo, que es como me gusta a mí, como en conserva, que también está muy rico. Y tenemos a Dani que busca San Pedro de Calanda en Google y te recomienda ir a la casa del cura viejo, que viene a ser una especie de hotel rural con spa, que lo sepas. Yo no he estado, pero me han dicho que se está muy bien. Saludos hasta la confinada Murchante en Afarroa Price, San Hammer. Dame mi dosis de metal. Pues vamos con la primera sección del programa. Ya sabéis, como siempre, de martes a jueves, es la noticia tonta. Una noticia que me envió ayer, ya un poquito antes de comenzar el episodio número 310, me lo envió nuestro ternasco Lokis. Y que, conociéndome el percal, pues no quise anunciar ya ayer y me dediqué a investigarla un poquito más. Rosae nos trae el titular. Investigación contra guitarrista de Decibelios por posible sexo con menores. Bueno, pues fusilado. El titular que ha leído Roxa Rosae debería haber sido el titular que tendrían que haber compartido los medios, ya que la detención se produjo a principio de este 2020 y ya no está detenido. Pero ya sabemos cómo funciona esto, sobre todo si se trata de un músico, y más si cabe todavía cuando su rollo es el punk. Como te comentaba, no es la primera vez que me encuentro ante un caso así. Hace años hubo un montaje policial e institucional contra el guitarrista de los KBKS, de los Carrero Blanco, campeón de salto, que quedó en nada. Pero no veas tú cómo se cebó la prensa zaragociense, que hizo escarnio público con él, sin pruebas ni causa judicial. Pues bueno, aun conociendo la noticia desde el mediodía de ayer, he preferido contrastar la información y tratar de averiguar un poco más antes de dejarme llevar por la corriente mediática generalizada. Te cuento, todo esto viene de un artículo de una periodista del diario El País que, según el comunicado oficial de la formación punk barcelonesa, asegura que esas informaciones son falsas. Las informaciones que da la periodista esta, que lo que informa es de que, pues eso, que se le detuvo porque al parecer una madre denunció abuso sexual de su hija y de otras hijas que por lo visto estaban siendo, eran las putillas o las prostitutillas de un proxenetilla también muy joven de 19 años que se dedicaba a conseguirles polvos vía WhatsApp. Por lo visto a este hombre se presupone que a este hombre pues lo pillaron teniendo sexo con ellas porque las grabó con el móvil a dos de ellas. Bueno, a mí me parece una cosa bastante estúpida grabarte con dos menores haciendo sexo, pero eso es lo que ha trascendido y esas son las informaciones que dicen falsas que en su comunicado la banda punk barcelonesa Decibelios, aunque matizan que es cierto que hay una investigación en marcha que eventualmente podría afectar a su guitarrista. Ante todo piden la presunción de inocencia, que ya la pueden pedir porque ya no se lo cree nadie, tal y como han ayudado y colaborado todos los medios de comunicación del país. Y dice que hasta que no se sepan los resultados de dicha operación, no van a juzgar ni a crucificar a nadie. Afirman que antes de explicar que tomarán las medidas oportunas cuando esta situación se esclarezca. Pues lo de la detención sucedió en el primer trimestre, como te comento, y no trascendió. Una vez publicado el artículo de esta señora, todos los medios se han apresurado a hacer copia-pegas de su escrito y ha tenido una difusión en redes brutal. Tanta que incluso una ex del guitarrista ha aprovechado la coyuntura para denunciar mediática y no judicialmente presuntos abusos mientras mantuvo relaciones con él, contribuyendo de esta manera a que la cosa todavía haya cobrado un cariz de linchamiento público mayor. ¿Por qué la noticia ha saltado ahora y no antes? No creo que lo sepamos nunca. El caso es que otra vez han buscado hacer ruido mediático sin pruebas ni sentencia. Desde las sombras. Desde las sombras de la caverna mediática y desde las sombras se llama también el tema que estamos escuchando de los Corvus 5. En las tinieblas. Que digo yo que será 5 por la V que tienen en su nombre, el 5 número romano. No te escondas, no vas a escapar. Pues Advenae es el título, sí, Advenae es el latín, pues sí, Corvus 5. Advenae es el título del segundo larga duración de esta joven formación leonesa de metal, los Corvus 5. Y lo que escuchas desde las sombras es el nuevo sencillo extraído de ese trabajo. Y lo están haciendo aquí en Pequeño Ternasco, claro que sí. La oscuridad, soy el juez que te viene a privar. Más ternascos para saludar, más Nafarroa Pride, feliz desde Tudela. Belén desde Madrid. Rubén Zaragoza Style. Y desde el macizo galaico, nuestra Silviña. Nos comenta Charlie Rock and Roll que con el de Decibelios que se van a cebar, hombre. Ya lo sabes bien, ya. Y me fastidia no haber podido conseguir más información, porque realmente he buscado. Ya te digo, yo no sé si es el mismo caso que os he comentado que el de KBKS, pero tampoco me extrañaría mucho. En fin, esperaremos a ver lo que sucede. Ya sabemos cómo se trata a los músicos judicialmente en este país, y cuanto más a la izquierda están y más críticos son con el sistema, pues peor se les trata, ¿verdad? Porque de nada se dirá. Arrepentirte y suplicar. Hoy empiezas a cumplir. Condena la eternidad. Antes de dormir, soy el carcelero, mía es la prisión, donde he encerrado todo tu valor. No. Hoy empiezas a cumplir, condena la eternidad. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Canciones no aptas para metal cuñaos. Hoy en las canciones no altas para metal cuñaos, Nucore. Que ya es rizarle el rizo a cualquier metal ameba. Esta gente se llama Tala. Y es la banda del hijo de Mike Pornoy, el tremendo baterista. Pues su hijo Max también está a la batería de esta formación de Pensilvania. Banda que tras un primer EP acaba de lanzar Matrifagi, un álbum conceptual lleno de new core, estilo inasimilable e irreproducible para mí. Inasimilable para las orejas de las metal amebas. Estás escuchando el tercer sencillo de ese trabajo. Se titula No One Should Read This. Nadie debería leer esto. Tenemos a la Catalonia Crew, SDS, que ya está a la escucha. Y feliz flipando con la tralla de estos Tala. primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Te había dicho el número de este episodio, el 311, lo que no te había dicho era el título. Lo hemos titulado No hay vuelta. Discutiendo siempre a mi contradicción. ¿Por qué? Porque me da la gana, pero sobre todo porque es el título del segundo trabajo de la banda a la que vamos a entrevistar hoy. Hoy toca turno nuevamente para una de nuestras bandas asociadas en asaltomatarradiorock.com. Se trata ni más ni menos que los barceloneses Zancada. La luna esperará, mi cabeza vendrá, después se irá a volar. Simple, simple sale el sol. La luna esperará, mi cabeza vendrá. El tema que está escuchando se llama Simple y es el corte número 5 de, como te digo, ese segundo trabajo. Ahora escuchamos un poquito y enseguida tenemos a su voz y guitarrista David Zajona al aparato para que nos cuente pues cómo está yendo ese trabajo dentro de las circunstancias ya conocidas. Surge por alguna situación. Pensar que lo que me pasa es una señal. Y eso son las vallas que mi mente ha de saltar. Peor. Paraísos que aún puedo reconquistar. Soy un ventilador sin el viento a favor. Simple, simple sale el sol. La luna esperará, mi cabeza vendrá, después se irá a volar. Simple, simple el sol, la luna esperará, mi cabeza vendrá, después será volar otra sol. La luna esperará, mi cabeza vendrá, después se irá a volar. Simple, simple sale el sol. La luna esperará, mi cabeza vendrá, después se irá a volar. Todo lo que hago en juego se convertirá. El azar sorprende cuando tengo que ganar. Si he perdido todo. Pues si todo funciona como debe, ya tenemos, como os comentaba antes, al otro lado del hilo telefónico, de la onda de internet, y es que ya no sé cómo van las cosas, a David Zajona, voz y guitarra de los Zancada. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal vas, muchacho? Bien, aquí estamos confinados, ¿no? Confinados. En Barcelona, sí. En Barcelona la cosa está peleagudilla. Está así, está la cosa que no está bien del todo. Lo que hacen es, han hecho un toque de queda que hasta las 10 podemos hacer según qué cosas, pero a partir de ahí nada. Yo estuve justo en Barcelona, justito el día que activaban ese cierre a partir de las 10 de la noche o algo así. Y bueno, la verdad que como se activaba al día siguiente, pues la gente esa noche aprovechó. Creo que entonces aún se podía estar hasta las 12. Y los garitos, la verdad que estaban bastante, bastante llenos, viendo la gente que no iban a poder hacer su actividad favorita en unos cuantos días. Zancada, claro, claro. Zancada que, como todas las bandas, efectivamente, en este terrible 2020, en muchísimos aspectos, pero sobre todo en el cultural, en el musical y en el mundo del rock especialmente, pues os habéis visto altamente afectados, yo diría que incluso más que otras formaciones, porque vosotros teníais un planteamiento de presentación, lanzamiento, salida, difusión de este No Hay Vuelta Atrás, vuestro segundo trabajo, que creo que, vamos, os lo ha descuajeringado totalmente, ¿no? Cuéntanos, David, cuéntanos. Pues eso es, Santi, eso es. Mira, ha sido toda la parte. Nosotros empezamos con un nuevo proyecto con Dani, una nueva discográfica también y un nuevo manager, que es Dani Sánchez, que es Carcajada Records. También salía el disco, también teníamos previsto unos cuantos festivales. Pues todo eso con el COVID se ha tenido que ir al carajo. Y claro, pues ahora lo que estamos haciendo, hemos presentado el disco el 18 de septiembre, lanzamos el disco en las plataformas digitales y a raíz de ahí, pues estamos en las redes sociales, hay movimiento ahí y en entrevistas como vosotros que nos estáis haciendo y a ver si acaba esta locura, porque hasta que esta locura no acabe, creo que la cosa no tira muy bien. Nosotros ya nos habíamos hecho eco cuando lanzasteis el primer adelanto, ese No Te Vengas Hoy, y también cuando lanzasteis el tema Sin Guión. ¿Cómo han ido yendo esos dos temas? ¿Habéis notado que la gente estuvo atento a esos dos primeros lanzamientos y que han respondido bien también a la hora de, varios meses después, ya el lanzamiento del disco? En el No Te Vendas Hoy, sí, la respuesta ha sido brutal, brutal. También ahí tenemos una colaboración espectacular. Brutal también, espectacular, es espectacular, increíble, de Carlos Escobedo, de Sober, y ha dado un punto ahí flipante. El otro no tanto, el otro estamos ahí, que lo hemos sacado y estamos a ver si tira un poquillo más. Pero el primero, el No Te Vengas Hoy, ese sí que ha sido bastante ruidoso y estamos muy contentos de cómo está evolucionando todo, ¿no?, ese tema. Una colaboración con el amigo Escobedo, que ¿cómo surge? Sí. Esta colaboración surge porque es Carlos Escobedo es amigo de Alfredo, de nuestro guitarrista. Ajá. Y son amigos ya de hace un tiempo. Y entonces a raíz de ahí nos lo dijo como una, oye, ¿qué os parece si lo llamo para colaborar? Y nosotros le decíamos, pero bueno, él está en Madrid, ya tú querrá venir, hombre, yo lo puedo intentar, a ver. Y empezamos como una idea de que, bueno, pruébalo a ver, y no, y brutal, brutal. De hecho, vino aquí a Barcelona a grabar el videoclip, es un tío súper humilde, súper guay, hubo un acercamiento muy muy bueno con él y él con nosotros, y también le gustó mucho el tema y se lo hizo suyo. De hecho, cuando lo canta nos quedamos flipando todos, y le ha dado un giro espectacular al tema, que pensábamos que no iba a darle ese giro, ¿no?, tan bestia. Y sí, la verdad es que muy bien. Después acabamos hasta las 3 de la mañana por ahí celebrándolo. Nosotros, él siguió con el batería nuestro, que es más jovencito, el Paul, y siguieron, se fueron a rematar y hasta las 7 de la mañana. O sea que fue una noche histórica. Entiendo que resulta, vamos a decir, sorprendente, porque realmente Sober es un estilo completamente distinto al que vosotros podáis practicar, y que se haya encontrado tan cómodo haciendo ese estilo, pues sorprendente sería la palabra, ¿no? Sí, eso es, bastante sorprendente, porque nosotros normalmente el estilo que realizamos es rock urbano, y él es un metal más melódico, ¿no? Y entonces confluir ese rock urbano y meterle esas melodías ahí, es alucinante, lo ha asimilado muy bien, ha cogido el tema como propio, sabía por dónde tirar, y bueno, lo ha hecho, lo ha subido, si el tema era chulo, con él ya ha subido unos grados que no veas hacia arriba. Muy bien, muy bien, tío, muy bien. Nos has comentado también que estás con, estáis con Carcajada, no, con Alternativa Management, no sé si... Con eso, Alternativa Management, sí. Es que claro, es que el amigo Dani Sánchez hace tantas cosas que yo aquí acabo mareado, ¿no? Sí, estoy todos, el Dani nos marea a todos, sí, sí. A ver, ¿esto dónde era? ¿Aquí o allá? Bueno, Alternativa Management, que se está encargando un poco, pues eso, de todo el tema de la difusión, de contratación también, todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Aparte, nosotros estamos súper contentos porque es como una familia. Cada viernes nos reunimos online y siempre hablamos de cómo iría mejor el proyecto, tirarlo para aquí, tirarlo para allá. Pero ya Dani para nosotros es como ya un hermano más, es como una familia, porque aparte tocaba estaba en Insolencia y con Insolencia hemos hecho bastante bolos, y él en Insolencia Zancada nos ha ayudado bastante. Nos hizo un concierto también en Zaragoza, en la Sala de las Armas, ajá, que tocamos allí, y ahí fue muy potente también, y ayuda mucho a Zancada al Dani. Ya cuando estaba en el grupo con Insolencia, y ahora ya cogernos a nosotros como manager y como también discográfica, pues como sello discográfico, para nosotros es brutal, y encima la familiaridad que hay con él, ¿no? O sea, que se remonta a los tiempos de aquellos años en los que Insolencia giraba tantísimo, ¿no? Sí, eso es. Hacía conciertos por toda la geografía estatal y vosotros coincidisteis mucho, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Ahí, con eso tocamos como 3 o 4 veces y ahí se formó un buen rollismo increíble. Y aparte, Dani es un tío muy simpático, te digo. Es muy fácil estar con él y hablar con él y todo. Lo entiende todo muy bien y... Sí, no hay ningún... La verdad es que es mucho más familiar. Pues las cosas en familia se llevan muy bien. Evidentemente, conseguir un rollo, una relación de este tipo, significa, pues eso, fluir mucho más fácil, ¿no? Mucho más llevadero, y un entendimiento, pues realmente de estos de que te miras y ya sabes lo que quiere cada uno y lo que tienes que hacer. Pues es un punto a favor dentro de, como comentábamos... Exactamente, es un punto más. Estos tiempos que aquí hay que echar ya recurso a las pocas cosas que quedan, como esta, ¿no? Como este tipo de situaciones o de actitudes o de relaciones que estamos comentando. Bueno, un segundo trabajo, este No Hay Vuelta, que ahora mismo no lo tengo aquí apuntado. ¿Cuántos cortes son en total? Son 11 cortes. ¿11 cortes todos originales para este disco o ha habido alguno que hayáis retomado? No, todos originales. Te quiero decir que son 11 cortes porque yo vivo en un 11. Anda. Sí, ahí está la historia. Entonces, el primer disco no pudo ser porque metimos, pero normalmente va así. Y el siguiente disco que sacamos será 11 cortes. Mira tú, pues. Esto es una chorrada, pero era para mandar un poco de vida. Pero es curioso. Yo es la primera vez que me encuentro con que un disco tiene 11 cortes porque yo vivo en el 11. Realmente bueno, sí señor. Momentazo de la entrevista. Ya te digo que te lo juro, que llevo más de 20 años haciendo entrevistas y nunca me había cruzado con esto. Qué bueno. Oye, es realmente una nota muy chula, ¿no? Si hubieses tenido más temas, entonces no los habrías metido. Claro, no, exactamente, tendré que ir al siguiente disco, exactamente. Y ya de hecho quería que cada tema durase 11 minutos, ya me dijeron que no me viniese arriba. No, porque luego aquí Pequeño Ternazo tiene que hacer radio edit, y cortar una canción de 11 minutos es complicado. Bueno, me imagino que sí. Hablarnos un poco de esas composiciones para este No Hay Vuelta. ¿Siguen una línea? ¿Son temas cada uno distintos? Háblanos un poquito de esto, por favor. Pues mira, las composiciones... Normalmente yo cuando intentamos componer intento buscar mucha frescura porque me gusta que hayan escribido muy cantalines y que tengan como que sea muy fluido, ¿no? Entonces, pues las canciones más o menos hablan un poco de esto, de estar corazones y piedras, que es un poco de cuando te viene la desilusión y tú pues luchas contra esa desilusión, ¿no? Es muy metafórica. Después sigue con la de con la de Mañana Más, también esta canción apela a que no hay tiempo suficiente para hacer las cosas, que siempre nos falta tiempo. Yo, para mí, en vez de tener 24 horas, sería tan feliz si tuviese el día 48 horas, porque es que son muy pocas horas para todo esto. Después seguimos con el, aparte del Mañana Más, estaba el, se llama Vida, hace el caso de vergüenza. Esto es un tema muy social y que da mucha rabia porque claro, es un tema que va contra los desahucios, ¿no? No entiendo cómo hoy en día se puede permitir que una familia vaya a la calle. Es que no me cabe en la cabeza, por mucho que lo intente entender, no puedo, ¿no? Es incomprensible, vamos. Además, este no hay vuelta, es el corte que da título al trabajo. Sí, el no hay vuelta es un tema muy emotivo y es muy desgarrador y mucha rabia, porque el no hay vuelta es porque es una persona súper importantísima, pero mucho para mí, y ya no está, ¿no? Y entonces es como muchísima rabia puesta y muy desgarrador. De hecho, el disco va dedicado, hablo de mi tito Ramón, y va dedicado a él, porque es una cosa que me impactó mucho. Esto fue hace 3 años y habla un poco de... Después de vuelta al simple, que simple es que ya lo dice la misma palabra, que todo tiene que ser más sencillo de lo que nosotros lo hacemos, y siendo las cosas más sencillas es lo que más mola todo, ¿no? Yo vivo un poco más así, ¿no? Yo creo que las cosas más sencillas son las que tienen más autenticidad. Y después del simple vendría... A ver, el orden es que no recuerdo el orden. Te lo voy a decir yo el título de la canción, porque se nos ha acabado el tiempo y manda narices. Bueno, esta manda narices y también es tela. Esta va mucho de todo lo que ha hecho nuestro antiguo gobierno con todas las tarjetas Black y todo el rollete. Eso es una denuncia social que no sé tampoco cómo no ha dimitido este partido. Muy bien, pues un disco que veo, David, que es a la par que reivindicativo y social, con mensaje, pues también tiene ese momento, como nos has comentado tú, de dedicatoria, de más sentimiento, ¿no? Por el amigo, sí, el amigo que no está. Pero un disco, lo que vendría a decirse, un disco absolutamente vital, ¿no? La vida del día a día, las situaciones que podemos sufrir o atravesar o navegar cada uno de nosotros, y también pues esas situaciones más tristes que no dejan de ser parte de esa vida misma. Parte de la vida, exactamente. Oye, David, me encantaría estar muchísimo más rato contigo, pero es que nos tenemos que avanzar. Así que no te preocupes, Santi. Nos tenemos que marchar y vamos a despedir pues precisamente con este tema que estamos escuchando, este corte número 6, Manda Narices, no sin antes, pues como seguro que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pues algo que más que quieras destacar, pues ahí tienes la oportunidad de decírnoslo y de despedirte. Pues yo quiero destacar la labor que hacéis vosotros, o sea, tú, Santi, con Asalto Mata y los medios que hacéis que nosotros podamos salir a la luz y la gente nos pueda escuchar. Y sin vosotros, nosotros no seríamos nada. O sea que lo que quiero hacer es agradeceros muchísimo la labor que hacéis vosotros ahí, estando al pie del cañón cada día y llenándonos de rock la vida. Eso es súper importantísimo, ¿no? Que aquí tiene que haber mucho rock. Y que vosotros estéis luchando contra eso, pues es eso. Daros las gracias realmente por todo, por esta entrevista. Y eso, que hacéis una labor muy importante. No peloteo, es que lo siento así y lo digo, porque es así. Pues y muchísimas gracias por dejarme expresarme. Se agradece muchísimo que nos deis hoy, cuando estéis en la relevancia, en la importancia que podemos tener como medios humildes, super underground, pero como bien has dicho tú, y en nuestro caso es así, día a día, dando el callo, porque aquí estamos todos los puñeteros días con el rock and roll. Los Zancada, eso es. Tribu, Los Zancada, pedazo de banda de la que escuchamos ese tema Manda Narices, perteneciente a No Hay Vuelta. Recalificar, dámelo. Manda Narices, miramos pa' otro lado, dáselo. Manda Narices, tendremos que embargar, sácalo. Total impunidad, comisión. justicia la pongo yo. Falta narices, oh, oh, oh. Ah, dime dónde la subvención se esfumó. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Toca apretar a correr, como siempre se nos va un poquito la mano con las entrevistas, porque la verdad es que siempre estamos muy a gusto. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y Roxa Rosae nos trae el titular, vamos a por él. Más calaveras, se cortan las rastas y se lía la mundial en redes sociales. ¿Pero esto qué es? Que solo se ha cortado el pelo, joder, que no es para tanto. Lenny Kravitz también se cortó las rastas y no pasó nada. No, no. Claro que tampoco estaban tan en boga, claro, las redes no sociales cuando sucedió aquello. La semana pasada, Más Cabalera cortó las rastas que ha estado cultivando, joder, parece que se echa la planta Vic, durante casi 20 años, causando un gran revuelo entre la comunidad. Recientemente habló para explicar por qué tomó la decisión y decía así: fue un poco loco, no esperaba esa reacción. De hecho, cuando decidí cortarlo, fue algo inesperado. Me desperté un día y le dije a mi esposa, a Gloria Cabalera: creo que quiero cortarme las rastas. Y ella estaba muy sorprendida porque ha estado conmigo durante 23 años. Estaba un poco como, ¿en serio? ¿En serio? Y yo en plan, sí, me están molestando ya, me pesan mucho. Siento que necesito algo nuevo, algo fresco en mi vida. Así que lo hicimos. Fue un domingo por la tarde en mi casa. Teníamos una cena familiar. Simplemente fui al patio trasero y ella tenía un par de tijeras y le dije, córtalo, solo córtalo, no hagamos gran cosa. Pero ella tomó una foto y la publicó. Y eso fue el problema. Al momento mi hijo me llamó y me dijo, eres el número uno en Google News. Y yo le contesté, ¿pero qué es esto? ¿Qué es eso de Google News? Es solo una de esas cosas, como dije, fue una decisión espontánea. Me desperté un día y pensé, creo que es hora de cortar las rastas. Y simplemente lo hice y ya está hecho. Pero no sabía que iba a causar una tormenta de mierda. Sainz Más Cabalera, alma cántaro. ¿Acaso no sabes que la mayoría de la peña tiene, ahora sí, polvo electro de la cabeza? Dust in mind, lo que vendría a traducirse como polvo dentro de la cabeza, pero más bien polvo en la mente. Los death melódicos franchutes, liderados a la voz por Jennifer Gervais, están a puntito de sacar su cuarto álbum de estudio. Aún no conocemos su título, pero sí tenemos este primer adelanto al que han titulado No Way Out, No Hay Manera, Co. Una cosa tan tonta como cortarse el pelo se convierte en trending topic, anda que... Si me creciera a mí aún. Por cierto, esta bizarrada y la siguiente nos la ha pasado las dos el amigo Javi Truman, Ternasco de Pro, Logroño Power. Cut me open to release them. Pull me from the Antes de continuar con la bizarrada, que se me había olvidado saludar a Eli de los Ratones Colorados. ¡Qué fallo! Vamos para allá, Rosa, Rosa, esa segunda bizarrada, por favor. Un brasileño se implanta un cuerno en la mandíbula para conseguir su sueño de ser un orco. Es lo más parecido que tengo. Los orcos suenan así, ¿no? Como los gorritos. Sí, algo así, sí. El muchacho, que es tatuador, vive y trabaja en la pequeña ciudad de Iguatemi. Y comentó en una entrevista que se hizo su primer tatuaje cuando solo tenía 15 años. Le gustó tanto el arte del tatuaje que prosiguió decorando su cuerpo. Y a los 35 se atrevió con su primera modificación, un implante subdérmico en la frente. A partir de ahí, el hombre acumula 8 piercings por debajo de la piel. Se ha realizado una bifurcación en la lengua a modo de reptil y se ha tatuado hasta los globos oculares. ¿También se puede? Por lo visto, sí. Su objetivo es parecerse lo máximo posible a las criaturas fantásticas protagonistas del videojuego World of Warcraft. Pero después de que dice esto, dice: solo intento ser yo mismo. Vale, vale. Anda a tomar por culo. Y además, otra cosa, yo he visto la foto y no se parece para nada a los bichos de World of Warcraft, ¿eh? Pero para nada. Parece, pues eso, un reptil, como el que comentábamos francés hace unas semanas. La gente, continúa el tipo, la gente suele decirme cosas buenas y esto me motiva para continuar. Gente mala asiste por todos los lados y siempre están ahí, pero no me afectan. Sin embargo, aunque recibe el apoyo de sus seguidores, a su familia y amigos no parece gustarle tanto su particular aventura para conseguir un aspecto terrorífico. El tatuador admite que a su madre no le gusta nada. Su padre se ha resignado a aceptarlo y sus amigos consideran que lo que está haciendo es un poco rarico. Sin embargo, él piensa continuar. Su mujer, por su parte, también trabaja como tatuadora y es una apasionada de las modificaciones corporales. Se hace llamar Mujer Murciélago, la Mujer Murciélago y el Orco. ¡Vaya par! Y ambos conviven trabajando en lo que les gusta, además de ser padres de una niña. Niña que debe andar como loca de contenta en este mundo de fantasía. En este mundo... entre las sombras. Que es el título de la canción. Antes era Desde las sombras y ahora es Entre. El título de la canción de los Nin Morn. Un trío boliviano de doom metal que nos ha hecho llegar al correo este primer sencillo de su nuevo disco, trabajo al que han titulado Victus Paradisum. Y lo de doom metal, pues ya lo jugaréis vosotros. A mí no me suena mal, pero a doom metal no. Ni siquiera la voz, la voz de más del death. Pero las etiquetas están para pasárselas por el forro de los huevos. Nin Morn, entre las sombras, sonando en Pequeño Ternasco. Derramando nuestra sangre, codiciados entre las sombras. Silvia dice que en vez de un World of Warcraft de esos parece un rinoceronte orco. Definitivamente esto de doom metal tiene muy poco, ¿eh? We'll be right back. en Pequeño Ternasco, los jueves cierra el Boni. Faltaría Plus, ya lo sabéis, para que nunca se deje de escuchar su voz en Pequeño Ternasco. Los jueves cerramos con una canta interpretada por el Boni, hoy con esta versión que venía incluida en la parte acústica del Latidos y Mordiscos, el doble DVD directo de los Barry del 2006. ¿Qué tema? El No Hay Tregua, mítico No Hay Tregua, en acústico. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado, tu vida en ello. Pero alguien debe tirar del gatillo. Y con esta delicia, esta delicatessen, nos despedimos hasta el lunes. Roxana Sáez. Besos, abrazos y hasta el lunes. El otro día decía Jorge Benítez, mucho ánimo para la Rosa, que se lo merece todo, que nos manda besicos cuando se despide. Claro que sí, muchos besicos para todos. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Hasta la next week, hasta el lunes. Pero ahora os dejamos en la compañía de Horns Up con nuestro compañero Juanma Fernández. Y ya sabéis, si estáis medio dormidos en el metro, en el tren o os corre un orco tatuador o estáis en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la para. El lunes más, agur, esa tribu buena. A llorar por algo también se aprende. A defenderlo. Estás asustado, tu vida en ello. Pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado, tu vida en ello. Pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado, tu vida vale ello, pero alguien debe tirar del gatillo. Asaltomataradiorock.com